¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué legal! La de Francia. La de Francia. Hola, Gabs. Hello, Pateco. ¿Cómo has estado? Bien, con este merecido e involuntario buen descanso. A ver, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó? Llevamos una muy buena racha. Ya sé. ¿Sabes cuál es mi teoría? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿cuál es tu teoría? Que alabaron tanto, hablaron tanto de la buena racha que se perdió la racha. Ah, ya. El amigo de TikTok. Ya. Según que nos íbamos a morir de cáncer o alguna otra cosa, se me estaban diciendo en los comentarios que por eso dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor la libramos tantito y hemos decidido tomarnos una semana, amigos. No es cierto, amigos. La verdad es que teníamos ahí nuestros issues cada quien. Entonces tenemos que, ya saben, hay prioridades, amigos. Uno no vive de estos podcasts. Ojalá y sí pudiéramos. Algún día. Hay que manifestarlo, sí, decretarlo. Sí. Decretarlo, manifiesto. Yo, así como en el secreto. ¿Te acuerdas de esa madre del secreto, güey? ¿El secreto de la app o cuál? No, me refiero a un libro de la ley de la atracción que se llamaba El Secreto, ¿no? Que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Era como rezaba su pedo de marketing, ¿no? Ajá. Pero me acordó que mi jefe lo compró. ¿En serio? Y pasta dura y la chingada, güey. Digo, wow. ¿Por qué compras esto, amigos? Está mejor el libro de cañitas, está más entretenido, ¿no? Pero bueno, dicen que sí funciona y funciona muy bien. Bueno, esa es la sección. ¿Tu jefe lo logró? O sea, ¿sabes si lo llevó a la práctica? Pues no sé, mi jefe está muerto, así que no sé si esté ahorita. Pero pudo manifestar algo en su vida, o sea, que tú sepas. Ah, puede ser, tal vez. No, nunca te lo dije. No sé, tal vez un catéter nuevo, no sé. Ya, es cierto, ya. Estamos hardcore. Es que hay que sacarnos los maleficios porque si no van a pensar. Claro. Que somos puntuales. Que hacemos las cosas bien, güey. Y aparte, como no tenemos bar ahorita, pues también, no sé, amigos. Les pedimos a todos ustedes que, por favor, a través de co-fi.com, de verdad, que le ganen celos de Francia, dejes un centavitos. ¿Para qué? Pues no sé si nos mande algo, digo, tal vez para comprar comida y alimentos que podamos utilizar para los próximos unboxings, ¿eh? Para los sindicatos que sea. Sí, los sindicatos, que por cierto el día de hoy nos siguen acompañando. Gracias. No se escucha tú. Bueno, otra solucionamos. Es que los tenemos en otro cuarto. Sí. Yo te aplaudo, sí. Clap. ¿Quién sabe qué pasa? Se me hace que lo conecté. No, pero ese estábamos sonando, ¿va? Sí. A ver. No, ¿qué pasó? Oh, yo le bajé volumen, ya no sé qué está pasando. Pero no importa, amigos, seguimos aquí. ¿Sí estamos grabando? Sí, estamos grabando, obviamente. No me espantes. No, quería espantar a mí. Igual tengo que reiniciar esto. Porque a ver, voy a poner algo nomás aquí. Sí, tenemos audio. Excelente. Todo está en orden, amigos. Está en orden para poder decirles bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 214. Esto quiere decir que es el número 18 de la octava temporada. Lo dijo de corredito, aplausos. Sí, es que tenía que clap. Mientras vemos por qué falla la botón. La voy a reiniciar ya, porquería. Odio Ableton Live. Ven, amigos, si tuviéramos una botonera física, sería otro show. Pero agradecemos la botonera virtual. Y agradecemos sus donaciones para la botonera virtual. De algo a nada también, oye, sí. La otra vez hasta para los chocotorros nos dieron ahí 20 pesos. También se agradece mucho, amigos. Así que a usted, amigo, que le sobra $1, puede aquí apoyarlo aquí estas personas que tenemos mucha hambre de conocimiento. Ah, claro. Y obviamente de compartirlo. De poder. No sé qué tipo de empresa haya, pero ahí estamos. Yeah. Solo fue un pequeño error. Fue un error, exactamente, porque se durmieron. Pero como te digo, es que los teníamos allá en otra cabina. Ah, claro, y alguien, alguien muteó los micrófonos allá. Eso, en eso la no tercera está chido. Cabina de controles. Exactamente, amigos. Como ustedes sabrán, estamos en el estudio elegante en esta ocasión. Digo, no es en el otro estudio. Había otro estudio elegante, pero eso fue la otra temporada. Muy buen estudio, por cierto. Gran estudio. Creo que fue no, el más caro. Fue el estudio más caro que nos tocó, pues, ¿eh? Sí. Y sí, sí, amigos, que déjenme decirles, la séptima temporada fue en la que más lujos nos pudimos dar. De entrada grabamos con micrófonos de 35,000, 45,000 pesos en para una que nos valoren. Así es, exactamente. Lo hicimos en una cabina así súper tratada, con los mejores ingenieros y la chingada, ¿no? Y ahora, pues, decidimos ser humildes otra vez y reconstruimos la... Regresamos el búnker. Exactamente, y regresamos al búnker, nada más que en esta ocasión, pues, ya tenemos equipo propio. Bien. Y ya, ya buenos micros. Son grandes, sí, micros. Sí, literal son grandes. Bueno, sí están pesaditos, ¿eh? O sea, imagínense, tuvimos que contratar una grúa para que pudiera... ¿cómo se llama? Para ensamblar. No, para que estén sujetados nada más. Ah, claro. De hecho, están aquí fuera de la casa. Tuvimos que hacer ¿cómo se llama? Un hoyo. Un hoyo en el techo. Bueno, llamo a las estrellas, es más bonito. Y brillan, y brillan muy lindo. Y brillan muy fuerte. Y como diga el León Larregui de Zoé. Saludos a Zoé, que estuvieron ahí en el Vive Latino. Sí lo viste en el Latino. ¿Hablas del Jay de la Cueva Fest? Ándale. Oye, sí, estuvo se como ripó, lo todo. Estuvo con él solito. Le ayudó con un iPad a los de Norte. Les puso el micrófono a los de aquí. Es más, ya se había acabado el Vive Latino y ahí estaba todavía recogiendo carne. Sí. No, yo de grande quiero ser como él, ¿eh? Por dos. Sí, una. Pero una... ¿sabes qué? Se la gozó, o sea, nunca se veía cansado, triste, molesto. No, odiando. No, estaba el tío. Un momento. Un aplauso a Jay de la Cueva. Saludos, que se la rifó. Y no solo en minutos, sino en horas. Pero hablando de minutos y horas. Ah, bien. Un poquito así no forzado, así con vaselina, mira. Más o menos. Y fue con calzador, digamos. Bueno, es que aproveché y dije que hablamos de los minutos y las horas. Pero aprovechando que estamos con este jerengue, el día de hoy, queridos amigos, vamos a seguir. Podescuchas elegantes. Queridos podescuchas, claro que favor, sí. Que nos, su nos nombre se lo han ganado. Sí, que nos aguantaron una semana. Y porque además tienen mucha elegancia. Como la de Francia. Tenemos que contarles algo, queridos amigos. Como ustedes sabrán, nosotros somos multiplataformas. Somos plataformeros. Como Mario Bros. ¿No? Como los del Pemex. Como... Ay, no sí sé, somos, sí, porque sí. Trabajamos 30 días, ¿no? Exactamente. Pero somos plataformeros extremos, trabajamos un año y dos. Bueno. Pero es que tiene para la gente para escuchar, ¿no? Aparte pueden echar su maratón. Para que se lo repita y lo repita. Ya debemos ser ciertas horas, ¿no? Sí. Ya debemos ser... Así, si te lo echas en un solo día, no te da tiempo. No. Son a ciento... A menos que lo pongas en... Son más de 100 horas de podcast que son hemos hecho. Son más de 100 horas, sí, así sí. Es. Entonces, en un día no te alcanza. Por eso siempre decimos que cada episodio hágalo un día. O sea, son 213. Estamos a casi... Cuando lleguemos al 366, este programa acaba. Esa es la que habíamos dicho. Casi en su momento. Hace casi 9 años. No, sí. Sí, ya ahorita ya en mayo. 9 años. En mayo van a ser 9 años. Es el aniversario. 9 años y nos va a tocar temporada. Temporada. Sí, no, hombre. Así que, amigos. La octava y eterna temporada. Sí. ¿Quién nos van a regalar de cumpleaños? Aprovechen. Aniversario. Así es. Vayan a COVID. Ya, basta. Estamos hablando de los minutos. Sí, estamos hablando de los minutos. Y antes, como estábamos diciendo, somos multiplataformeros. Ah, claro. Sí. Lo importante. Perdón, nos disociamos. Así es. Disculpen. ¿No? Y nos dimos cuenta de algo muy bonito que queremos agradecer públicamente. Número uno, en YouTube. En el canal de Qué Elegancia la de Francia, que lo pueden poner como QLDF y les aparece QLDF Podcast o Qué Elegancia la de Francia Podcast, llegamos a la enorme cantidad de 18 suscriptores. Yo no soy de Don Greenway. Gracias, ahora sí. Gracias. O tal vez sea Don Greenway sus múltiples cuentas. Fragmentado, ¿no? Ándale. O algún artista que tenga así varias perfiles o algo. O sea, solo todos menos Antonio. ¿Cómo se llamaba? Estoy inventando el nombre. No sé. Había otro, ¿no? Pues Shamir o Niña Bruja también. O Xochitl, no sé, que también ha estado, ¿no? O sea, todos los que han seguido la temporada. Bueno, 18 suscriptores en YouTube. Ya podemos ser youtubers, casi casi, ¿no? Excelente. Bueno, lleguemos a 1,000, ya podemos. Tiembla, Luisito Comunica. Sí, cuando lleguemos a 1,000 suscriptores, ya podemos monetizar los que se puedan. ¿Cómo? Menos 5 de... No, pues es que imagínate, o sea, todos tienen copyright, todos tienen derechos de autor. Hay que hacer nuestras propias canciones vaporwave. Eso me dio una buena idea. Al rato te cuento. Obviamente, estén pendientes próximamente. Y sí, lo vamos a llevar a cabo. Pero bueno, aguanten. Porque esto también tiene que ver con el tema. Pero estamos diciendo que tenemos 18 suscriptores. Muchas gracias por los 18 gracias. Personas que nos aguantaron. Pero increíblemente, el último episodio, o sea, el 213, que viene siendo el número 17 de esta octava eterna temporada, llegó hasta donde estamos grabando a 1,905 reproducciones y contando. Así que ese es un doble aplauso. Para cada triple. Uno de ustedes. Gracias. 1,905 veces que se reprodujo. Así es. 18 personas. Seguramente llegaron 30 segundos y les cagó, ¿no? Les castró. Estuvieron dando esquipeo, ¿no? Tal vez, porque es hora 20. Sí. O sea, y aparte, pues el Chavo de Ocho, quieras o no, pues es parte de la cultura popular, claro, ¿no? Muy mexa. Exactamente. Entonces, estábamos. Muy latino, más bien. Exacto. Estábamos nosotros, Gaps y yo, en nuestras tantas pláticas de café que tenemos, que es una cada tercer milenio prácticamente, porque estamos cada quien en su rubro. Estamos platicando. El Chavo del Ocho fue un madrazo prácticamente en todos los lugares, como bien lo mencionamos, en España, en Chile, en Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. Pero en México le tiene como cierto rencor. ¿Rencor dirías que es la palabra? Pues es que hay mucha gente que no le gusta el Chavo del Ocho. No sé si le guardan rencor, pero... O que les caga en general, hay ¿no? Hay mucha gente que le caga o que no le parece tan increíble. Exactamente. Y por otro lado, siento que agarró una nueva audiencia cuando fue el Chavo animado. Sí. Porque pues ya eran niños siendo niños, animados como niños, ¿no? Claro. Entonces eso, y que pues ya no podía ver esas redencillas entre actores y los hijos y todo. Claro. ¿No? Ya todos son pedos legales, naturalmente. Pero lo que vamos es de que dijimos, ¿habrá alguna serie que en su país sea como muy meh, pero fuera del mundo sea como, ¡ah, es el madrazo, tal cual! Y es entonces cuando nuestro equipo de investigación de qué legal será de Francia, nuestros científicos que tienen ahí sus batas blancas y están con sus matraces en el mail. Es verdad, ya no los habían mencionado. No. Tienen su lugar en esto. Sí, es que no alcanzaba por las donaciones. Ahorita ya que teníamos la botanera, ahí se fueron 5 pesos y ahí les pudimos dar para que se compraran un batidor, ¿no? Sí son batidores, ¿no? Que son como de cristal. Y digo, el más físico aquí, químico, el de la vida, ¿no? Bueno, ahí ustedes imagínenselos así buscando la fórmula. Bueno, en este caso fueron más como historiadores, ¿no? Más como químicos. Sí, pero químicos. Suena más mamón decir que están en sus batas blancas. Sí. Mezclando los temas. Están mezclando los temas, exactamente. Muy bien. Esos matraces de Hermeyer ahí con sus tubos de ensayo, viendo cuál fórmula funciona para que tengamos el siguiente episodio más de 1,900 reproducciones, ¿no? Igual tenemos como 15 el siguiente, ¿no? Pero quién sabe. Pero más que por el rating, más que nada, queremos investigar qué serie que es exitosa. Fuera de su país. De origen. Había, ¿no? Y o tuvo trascendencia. Sí. Hay varias. Pero queríamos una que tuviera que ver no con el intelecto, sino con la popularidad que tiene que ver para toda la familia, o por lo menos apta para todo público, ¿no? Claro, tal vez pensada más para niños y adultos, ¿no? O sea, niños como, y adultos, sí. Como que sí, ahorita ya, bueno, vamos a mencionarlo después, que ya tiene un gran audiencia adulta, pero en su momento creo que sí pudo ser con tintes más infantiles, tal vez. Exactamente. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de una serie que fue hecha en Chile, Don Francisco. ¿qué otra cosa? Los Bunkers. ¿Qué otra cosa hay en Chile que está Malo 420, desde luego? Saludos, Malo 420. Saludos, sí, es cierto, ya no lo habían mencionado. Y otras cosas que hicieron en Chile. Mula Ferte, que ya no es tan chilena, ella es mexicana y canta lindo nacional. Mexicana. Y ¿qué otra cosa? Solo pienso en cosas como de la dictadura. ¡Pinochet! Sí. Eres fea, No, pues es que hay que pensar en todo. Uno hablando de catetes y tú dictadura. ¿Quién es más culé? No sé, güey. Pues también tuvimos nuestra propia dictadura. O sea, es algo que creo que nos une a todos los latinos. Claro. Todos los latinos tuvimos nuestra represión, sí. ¿No? Viva los latinos y reprimidos. Sí. Bueno, no está chido. No, o sea, viva la de... Viva la libertad, carajo. Exacto. No, ese no es. ¡Ah, verga! Bueno, también, ¿no? Saludos viva a Argentina. La vida. Viva. Viva la vida. Más un disco de Coldplay. No digamos nada. Ya no vamos a poder monetizar. De todas maneras. Mejor hablemos de esta serie que fue hecha por Aplaplag. Aplaplag. Me está chido el nombre, ¿eh? Me encanta. Así que no digamos nada. El día de hoy vamos a hablar de... 31 minutos. 31 minutes. Que no se me ocurrió de otra manera mencionarlo, perdón. Claro, necesitaba su himno. Necesitaba su himno, exacto. Es el himno nacional de 31 minutos. Exacto. Pero bueno, Gaps PhD en 31 minutismo. Me suena encanta. Como una enfermedad ahora sí. Sí. Me encanta porque todos los PhDs terminan con ismo. Claro. O ismo. Entonces, si no tiene ismo, no tiene no tiene PhDismo. Entonces, Gaps, PhD en 31 minutismo y suena como enanismo, no sé por qué. Historia popular de Chile, weón, Don Francisco, y ya se sabe en la oración. Ay, se rima y se versa sin esfuerzo, wow. Contadme. Aplausos a la plática mental. Decime, che. ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? Ahí todavía, ¿no? Sí, también yo fui, ¿por qué no? ¿Qué ha sido? ¿Qué será? Ojalá. Ándale. Que nunca ¿qué es muera. Eso? ¿Qué es 31 minutos? ¿Qué viene siendo? Así es. Es actualmente y será por siempre en nuestros corazones y en la vida. Ajá. Una serie, justamente, serie de televisión, pero infantil y ahora... Es también como banda musical chilena. Ay, de todo. Creada por la franquicia, productora Aplaplag. Está bonito el nombre. Me encanta. No sé cómo habrá surgido Aplaplag. No, pero, ¿sabes? Tampoco. Justo siento que es como la forma en como los títeres hablan. Aplaplag. Puede ser. El caso es que nuestros queridos amigos... De Aplaplag. Ajá. Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña fueron como los fundadores de esta gran serie. Así, sobre todo Álvaro y Pedro, ¿no? Sí, ellos como principalmente. Ajá. Desde el 15 de marzo de 2013, prácticamente estamos haciendo una efeméride. Sí. Si te das cuenta, la serie inicia prácticamente, bueno, o sea, el proyecto, ¿no? En 2003. Se supone que hubo un piloto desde el 2002, pero ya oficialmente digamos que desde el 2003, por lo cual se considera Vaporwave. Me la ganaste, está bien. Nos leímos la mente. Está bien. Y justamente es curioso porque es una parodia de 60 minutos. Ajá. Que tú te preguntarás, ¿qué es 60 minutos? A lo que yo te contestaré... Chiste recurrente, gag recurrente aquí de eso por si no sabía, fue, pero eso sí fue porque ya fue. Sí, ya fue justamente un noticiero, pero en su momento fue como polémico. Fue el noticiero, ¿no? El noticiero, casualmente en el mismo canal, porque es el canal de la televisión chilena. Oh, Televisión Nacional de Chile. Pero fue antiguo, entre los 70s y 80s. Entonces, digamos que ellos hablaban justamente, pues, del régimen, ¿no? Era como algo más cuadrado. Oh, ya. Oficialista, vamos a decirle así, ¿no? Ok, va. Y esto, o sea, no podría decir que es una 100% parodia, pero pues tal vez sí trataron de refrescar, ¿no? Ajá. Ya, eso es de mucha importancia, queridos amigos, porque por un lado estamos hablando de uno de los contenidos no irreverentes, pero sí con un con muchos, ¿cómo te lo puedo decir? No sé si llamarlos beef o como chistes ocultos más bien. Claro. Que tienen que ver a veces en contra de la crítica hacia el mismo sistema, pero que son funcionales, ¿no? Pienso yo. Sobre todo más que nada en la cultura pop, que es donde se va como funcionando esta serie. Pienso yo, no sé tú. Yo creo que es una genialidad todos sus los aristas, no sé. Es que nosotros lo estamos viendo como extranjeros también. Eso es lo que a todos nuestros elegantes podescuchas chilenos quisiéramos hacer una encuesta mental. Así es. Y tú, digital. Amigo, que eres fan de los Mox, tú que eres fan de la rock and pop y demás cosas chilenas de. O tal vez no eres muy, muy fan de eso, pero que eres chileno, naciste en Chile. Allá, ajá, que tú dirías, bueno, 30 mil minutos fue tan bomberazo en Chile como en México, por ejemplo, ajá, que aquí siento que le tenemos un amor increíble, ¿no? Sí, a tal grado que ahorita les explicamos por qué decimos exacto eso. Sí, sí, sí. Pero a lo que vamos, amigos, es de que esta serie, como bien lo menciona Gaps, tiene que ver con títeres, ¿no? Títeres, pero de una forma muy... muy burda, ¿no? Muy burda, pero muy humanizada, ¿no crees? Ajá. Porque tal cual... bueno, quienes han trabajado en el medio como tal de un noticiero, porque es como justo la parodia, sí, de un noticiero, yo creo que se podrían ver identificados en ciertas problemáticas o, no sé, los tramoyistas. Exacto, es muy de medio, es muy de medio. Si tú estás de comunicación es probablemente que sepas. Como los reporteros. Entonces, y los presentadores, obviamente, el protagonista. Sí, sí, sí. Como que creo que yo pensaría que obviamente los productores y los creadores trabajaron o tuvieron mucho que ver con el medio, sí, para poder, sí, lograr esto, ¿no? O algunas historias de medio también, exacto, puede ser, ¿no? Sobre todo en un medio tan repetitivo y tan efímero como él es un noticiero. Sí. Porque hay que decir, o sea, el noticiero importa ese momento y al día siguiente ya chingos más. Y en chinga. O sea, cada segundo cuenta. Sí. Aparte porque lo pagan las empresas, pues sí, porque hay intereses moviéndose, o sea, y todo eso lo documenta bien la serie. Pero de nada serviría la serie si no hablamos de los personajes que atribuyen a esta serie, claro, también, ¿no? Digo, ya mencionamos de Aplaplag, ya mencionamos también acerca de los creadores, de algunos de los guionistas también, que, digo, sí los mencionamos, ¿no? Que era ¿cómo se llama? Rodrigo Salinas, Daniel Castro, y la música también por Pablo Yabarca y Angelo Pietriati, ¿no? Que yo considero que, ajá, justo le das en el clavo, la música dentro de esta serie es súper fundamental. Sí. Tan es así que la música todavía trascendió. Así es, pero la serie, ¿no? Exacto, pero o sea, eso es como un preámbulo, sí, sí, sí, sí, ¿no? Es lo que va a pasar a continuación. ¿De qué le ganas la diferencia? Si quieres saber eso, adelántele a la hora 54. Así ya tenemos el timing, ¿no? Pero bueno, hablemos de los personajes. Uno de los importantes, que creo que es la cabeza, aunque no seas como tal la cabeza, sino que es el que se considera protagonista, claro, pues porque es el que tiene que dar la cara, por decirlo así. Estoy hablando de Tulio Triviño. Tulio Triviño Tufillo. Así es, Tulio Triviño. Me encantan los nombres. No puedo con los nombres. Es el host. Es el equivalente en su momento, en este caso, aquí en México, a Javier Alatorre. Podría ser. O en su momento, como fue López Dóriga. Ahorita, ¿quién está en Televisa? Yo no sé quién está en Televisa. Ay, no sé. Estaba Denise, ¿no? Denise Dresser estaba. Ajá. Pero ya se fue. Ahorita no sé quién está. Ahorita ya nada más ubico a... El eterno a la torre. Hasta le hicieron un timelapse de todas las veces que he estado wow. Desde que inició hasta actualmente, ¿no? Y una vez hasta se quitó el bigote, amigos. Así lo pero bueno, a lo que vamos es que él era el prota, es el que da las noticias, el que lleva. El conductor, ¿no? El conductor, el que da la cara. Es muy interesante, ¿no? Porque su background es el hecho de que es millonario o su familia es millonaria. Ah. Entonces, eso le da cierto como punch, como de decir, güey, yo no necesitaría estar aquí. Ajá. Pero pues aquí estoy y hablo desde mi privilegio sí. Y la parodia como tal, ¿no? Del nepo babyismo. Así es, y aparte el güey es súper vanidoso. Sí. O sea, cada vez que siempre que le gustan las compras cosas caras, claro. Pero las corbatas. Caras e inútiles. Sí, o sea, claro. Haciendo pendejos, ¿no? O sea, dice que la última de ellas fue una lavadora para lavadoras. Imagínate, así de ridículo ese vato, ¿no? Pero se puede dar el lujo, ¿no? Exacto. De hecho, en el intro, queridos amigos, se dan cuenta, tiene un carrazo deportivo y todo el pedo, ¿no? Uno jodidón ahí tomando el autobús o el metro. No, señor, así hasta se pasa las multas y le vale más. Va en revés, hasta lo saludan los polis, ¿no? Seguramente. Pero, amigos, Tulio no sería nadie si no tuviera un equipo. Amigos, claro. No sé llamarlo mejores amigos, pero por lo menos llamarlo equipo, ¿no? Bueno, no todos son sus amigos, cabe mencionar. No, pero no. Siento que sí hay varios que son sus combis, sí, sus panas. Que, así es, yo creo que uno de los más importantes para mí, que es como el que lleva prácticamente la batuta del programa, es Juanín Harry. Claro. Que es el productor y coordinador de piso de esta bonita serie, ¿no? O sea, básicamente es el que le toca las chingas. Eso te iba a decir. Si algo pasa, Juanín, güey. Que se fue a negro. Juanín, la culpa, ¿no? Que estaba malita. Juanín, le tiene los pedos, ¿no? Eso sí es muy de la vida real. Sí, o sea, sí. El que tiene como la ansiedad al 1500 y el que está en chinga todo el tiempo. Sí. Sí, amigos, la vida de producción Es muy enfermiza, no es para todos y no muchos la aguantan, la verdad. Pero mi respeto es a Juanín. Sí, sí, sí. No, y aparte Juanín es sobreexplotado, creo que ni le han pagado todavía lo que le deben, güey. Lo despidieron una vez o varias veces lo han despedido. Es un animal así todo peludo, tiene ojos, pero es muy muy fiel. Es el asistente de Tulio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, básicamente él le hace todo el trabajo. Digamos que lo que ustedes ven, amigos, es obra y vida de Juan Harry. Y me encanta que las fiestas terminan siendo por alguna razón en su casa. O sea, como de las fiestas de oficina. O sea, él produce las fiestas del canal, imagínense, en su propia casa, ¿no? O sea, ¿qué tan comprometido puede estar con el ¿cómo se llama? Con el programa o con la empresa también puede ser, ¿no? O sea, a Juanín le debemos todo. La neta es que, Juanín, tú sí vale la pena, tú te mereces un aplauso, yeah, chingada. Doble aplauso. Doble aplauso. Y Tulio, pues tú te ves el abucheo, la neta, porque no haces nada más que comprar lavadora para lavadoras. Pero de alguna forma es como el antihéroe de este programa, ¿no? Vamos a decirle sí. Es que todos tienen como que no sería lo mismo sin él, obviamente. Sí. Es como el Michael Scott de 31 minutos. Podía ser. Porque lo odias y lo amas también. Es muy ambivalente el sentido que tienes, ¿no? Pero desde luego, no, Tulio Treviño, como saben, él nada más se dedica a leer lo que pasa en el teleprompter, como muchas personas que están en todos los medios. Saludos a los que no vamos a mencionar, tanto locales como internacionales, para que, ay no, dijeron a todos por igual, amigos. Siempre hay gente que sí investiga, que sí hace su tarea, que sí que le interesa todo el show del periodismo, ¿no? No chayotero, o tal vez sí. No, yo digo que sí, porque el que viene es Juan Carlos Bodoque, queridos amigos, que es el periodista estrella, es un conejo rojo, reportero de la vida, de la vieja escuela. Y es muy de la nota verde. Y es muy conocido por la sección de La Nota Verde. La Nota Verde. Que tiene que ver con temas ambientales. O sea, es ambientalista el vato, ¿no? Pero digamos que esa es la fachada que tiene el señor Juan Carlos Bodoque. Y que es la antítesis o tal vez como el opuesto en su vida en cuanto a pues el varo que tiene, que vive en casa rodante, o sea que tiene una vida muy diferente, ¿no? Él es un vago, o sea. Ajá, como que su sueño realmente es ser el conductor. Exacto. El estelar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hace más cosas que el estelar, hay que decirlo. Claro. Pero, ¿cuál es el problema? Es que, ay, Bodoque, eras tan perfecto. Pero tienes un pedo de mujeres. Tienes un pedo de apuestas. O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que Juan Carlos Bodoque, pues, le gustan las muchachotas, hay que decirlo, no se le nota, es ojo alegre, hombre. Y aparte el cabrón es le gusta apostar, o sea, le va a los casinos, apuesta a sus caballos, tiene un caballo que la apuesta y pierde, güey. O sea, digamos que no le... No es lo suyo, los negocios. Sí, no es lo suyo. O sea, si él invirtiera todo lo que gana en el canal en el periodismo, y hubiera sido cosas... Bueno, sí lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en la vida real tiene el libro verde, que es de color rojo, curiosamente, y después sacó el libro rojo, que es de color verde, ¿no? A lo que nos va a entender que Juan Carlos Bodoque sufre de... ¿cómo se dice? Daltónico. Daltónico, exactamente. Que yo se me olvida la palabra, ¿no? Entonces, digamos que Juan Carlos Bodoque es el... Es que no. Ninguno es decente, güey. Todos tienen sus pedos, güey. Pero digamos que así también, como tiene, está Juan, Tulio tiene pues poder. Y digamos. Y dinero sobre todo. ¿No? Podía meter a gente, ¿no? Puede meter a gente quien quisiera, ¿no? ¿Cómo pasa justamente? ¿Cómo pasa en los medios? ¿En cuáles? No vamos a decir, obviamente. No, no vamos a decir nada. No vamos a mencionar empresas que están en los cerros para nada. Pero estamos hablando de... Vamos a hablar de Patana. Patana. Patricia Ana Tufillo. Tufillo, exactamente. Que viene siendo la sobrina de Tulio. Y también bien descarada. ¿No? Oye, se sabe. Tío Tulio, cae. Tú estás viendo que está al aire. Que son sindicalizados esta banda. Y ella sí logrando su pasantía como si nada. Sí, es becaria, según. Becaria con sueldo de productor. No, o sea, gana más que ¿cómo se llama? Que Juanín, amigos. O sea, ella es reportera en práctica, supuestamente, ¿no? Pero digamos que es la de las más responsables cuando hace sus notas. Al menos siento que no es alguien que te caga. O sea, no es la clásica sobrina que nada más está ahí y no hace nada. Sí. Siento que sí se gana su puesto. O sea, más o menos. Más Más o menos. Hubo, podría no hacer nada. Hay un episodio que, le tocó un error de novato, vamos a decirle así, porque la mandaron a reportear que iba a ser un evento que pasaba una vez cada 1000 años, ¿no? Y resulta que se distrajo y estaba viendo otras flores y el evento estaba pasando y nunca lo pasaron las cámaras. Entonces, el evento, cuando llegaron ahí, y el evento ya pasó y perdieron la nota principal de 31 minutos, ¿no? No. Y todo fue por un descuido, por ser de calla. Es que según sí. Guiño, guiño, guiño, guiño. Y también tiene un alter ego que es la sombra, ¿no? Que es una detective y es la más amada de todos los tiempos. ¿Y qué hace? Pues investiga cosas, amigos. Cosas pasionales. No es cierto, no son pasionales. ¿Qué estás hablando así? Es que se me pega porque también en Brasil es muy destacada la señorita. Destacada 31 minutos. 31 minutos. No sé cómo se dice. Muñones. Petóñones de Puntoñol. Es como el chavo ese, Chávez. El Chávez. Es decir, Muñones. El su barriga. Que por cierto, paréntesis, corcheas, 31 minutos. Hace parodia también del Chavo del 8 en ese episodio. Un gran crossover. Sí, un gran crossover. Para que vean que esto está interconectado. Todo está dentro de la Matrix. Que huele de piano. Así es, para que no me digan que no hay pedos. Pero amigos, como todos sabrán, en cualquier ámbito laboral, sobre todo en cuestiones de comunicación, claro que sí, pues siempre hay crushes. Sí, hay crushes, hay vivencias. Se sabe que hay gente que de repente ahí se esconde de las cámaras para hacer el fachajazo, el fajash, ¿cómo le llaman ustedes así? Ese acto de andar restregándose los cuerpos ahí en las noticias, ¿no? Pero no, aquí es algo más digno y más tranquilo, ¿no? Es como un refresco de naranjas, un crush, ¿no? Que tiene. Ay, estoy hablando de Mario Hugo, ¿no? Mario Hugo, que es un reportero, que bueno, pues es el que está de acá, vamos a decirlo, que es el que cubre las noticias que van pasando de día a día, ¿no? Pero no dijimos de quién es crush. Es que ahí vamos. Te estoy platicando que para decir quién es crush, digo, es esto. Y tiene su sección, ¿no? Después de tanto que se llama La Dimensión Desconocida. Vayan a verlo, ¿no? Bien. Y aparte tiene un chingo de perros. O sea, de hecho, hay una canción de 31. Otra vez digo las canciones. Vamos. Pero tiene un chingo. Si nuestro amo ya se fue al carajo. Bueno, no, eso lo dice. Eso no lo dice. Pero sí va la canción. Es la nueva, ¿no?, versión. Pero tiene así todo. Tiene un chingo. Muchos perros. Sí, tiene ¿cómo se llama? Tepotepo, Elemento, Maletín, Mente en Blanco, James Bond. Yo no fui, Neumaté, Cortachurros. Te juro que en qué momento salen tantos nombres. Ya sé, güey. O sea, pero me imagino que tienen como focus group o tal vez como brainstorming de nada más los puros nombres. Voy a buscar los perros así de primer ejercicio aquí, que le hacen los perros de los perros de Mario perros Hugo. De Mario Hugo, ándale, de Mario Hugo. Sí, porque tengo duda, amigo. A ver, Mario Hugo. Según aquí deben de estar. Es que también, amigos, es una lata también. O sea, uno hizo como un pequeño resumen de todo lo que te vio. Y aparte porque uno como infante la vio en su momento. Aquí está. Como infante. En la mayoría de... según aquí, 31minutos.fando.com, que es estamos sacando esa información. En la mayoría de las veces, cuando termina sus notas, le manda saludos a todos sus perros. Y sus nombres son... Copy. Elemento. Adjetivo. Mente en Blanco. Cachucha. Yo soy. Calugoso. Duquesa. Reina. Coliforme. Coliforme, ajá. Tepotepo. Yo no fui. Fierro malo. Palmerita. Neumatex. Cortachurro. Etcétera. Maletín. Duque. Guasón. Jefe. Moneda. Chucky. Pelusa. Cuchi. Cookie. Pelusa. El disláxico acá. Sí, tía. Leggy. Reality. Chester. Chu. Río. No, Ro. Ro. Y yo soy el disláxico, estoy ciega, ¿eh? Estoy disléxico. A ver, si quieren, a ver, ahí está, amigo. Ya los perdí. ¿Cómo los perdes? No. Que no me sale el acento chileno, perdón. ¿Qué más está acá? ¿Entendés? Que suena como argentino, ¿te das cuenta? Me van a fumar. Plachita. Palmera. Señor. Refrito. Pescado. Chamuco. Calendario. James Bond. Rata. Cabeza de chaya. Neumático. Es una chaya. Repetido. Añico. Rusia. Gonzo. Chino. Cortés. Albertito. Y también tiene tres gatos, un llamado Cabecita. Bigote. Y Mutante. Ahí están, amigos, todos los pinches perros que tienes, este cabrón, güey. No, manches, yo quería que eso no se llamara Optimus Prime, aunque sea. No, tiene que ser nombres más coloquiales. Ay, James Bond bien coloquial, ¿no? Repetido. Porque James Bond debe ser un hombre también muy chileno, tú no sabes. Sobre todo, le hubiera puesto muy la Ferte, no sé, digo, nada que ver con Norma, pero también está bonito el nombre, ¿no? Mon Laferte. Mon Laferte es bonito. Sí, sí, sí. Bueno, ahí quieren llamar a los perros. ¿Cómo le llaman a sus perros allá en Chile? Pónganlos ahí en los comentarios a los chilenos. Si tienen algún perro. Repetido. Como le llamaré Hugo. Pero lo importante es el crush que tiene justamente. Que no lo van a creer. ¿Con quién? No, con alguien que ahí está haciendo su servicio social ahí seguramente, ¿no? Una becaria ahí que tiene ahí un conocido que es muy famoso ahí dando noticiero, ¿no? Ya que saben. Se pusieron atención a los minutos anteriores. Si no lo saben, pueden regresar ahí a checar, ¿no? Hablamos de Patana. Exacto, Moon, amigos. Y ahí se dice que inclusive Mario Hugo le pagaba al tío, obviamente, para poder estar en el programa, o sea, como a Tulio, tal cual. Ya, y era nomás sobornando. Y Tulio como que no le interesa, como que no le hace feo al dinero. Siento que lo debe ignorar. Como si ya no cagara dinero Tulio, güey. Todavía no te sobornas, güey. Es que tal vez el dinero es su familia, no es su dinero propio. Yo creo que el dinero que le daba Mario Hugo era para las propinas ahí, para el cajero, ¿no? Así pinches tres. Para sus multas. 7,000 baros, ¿no? Así te den una propina y no me molestes. Pero bueno, hablando de eso, también hay varios personajes. Por ejemplo, está uno que es Guaripolo, que Guaripolo es el autodenominado personaje favorito de 31 minutos. Y aunque no lo... te quedó igualito. No sé, ahí vamos. Ya sabes, actuación del Cobaevi. Saludos a Cobaevi. Saludos al plantel 32, Leonardo Pasquel. No, saludos. Ahí estuve, pues qué. Sí, está bien. Bueno, el caso es que este vato es el 31, el famoso, pero nadie lo conoce, o sea, sale en la portada de los discos, nada más, pero ahí muere, ¿no? Y siempre se hace acompañada de su fiel amigo, su papi globo. Donde se llama la onda. Y siempre anda hablando así. Habla muy como galletas, ¿no? Habla como muy rastafari, güey. Yo siento que es como muy rastafari, ¿no? Bueno, todos ellos y muchos más, que también hay muchos personajes, por ejemplo, así como de los que estamos Es importante Policarpo. Ajá. También. Ah, ahorita vamos con él. Es que quiero cerrar. Ah, es que te va. Pues, pero está Mico el micrófono. ¡Mico el micrófono! Que es básicamente... micrófono. Mico el micrófono. Que es el güey que es un encuestador, ajá, ¿no? Que es el vato que le pregunta, hola, ¿qué hace? Y ya, pues como Mickey, ¿no? Pero es ¿qué hace? Y le pregunta pues a los que van ahí diciendo, ¿no? Voy caminando, ¿qué le importa? Ya sabes, es que así como la gente cuando hace sus encuestas o cuando van preguntando a la gente, le pasa lo mismo, ¿no? Ajá, es como hay ciudadanos que son, ¿no? Hay ciudadanos que son chidos y le contestan, ¿no? Hay unos que lo ignoran, hay otros que hasta les menta la madre, ¿no? Porque así pasa, ¿no? Pero hay casi cosas así, ¿no? También está el Raúl Guantecillo. Que es un comentarista deportivo junto con Balón Bombola. Que Bombola está muy grande, hay que decirlo. Bombola es un señor que... se le va la onda. Que sabe del balompié, sí. Aparte, es el miembro más antiguo que tiene la plantilla de 31 minutos. Ya es de edad. Sí, ya es de edad. Es el protegido del sindicato, güey. Y se le olvida todo, excepto la indemnización que recibirá si es despedido. Eso es lo único que no se le olvida. Exactamente. Hay varios, ¿no? Y desde luego el programa, ahí ¿cómo se llama? Algunos secundarios, algunos recurrentes, como Joe Pino, que por ejemplo, cuando lo opina... Ah, exactamente. Ajá. Me encanta Joe Pino. Joe Pino, ese güey siempre opina de algo, de lo que tenga que opinar, ¿no? Pero siempre sale, ¿no? Porque y curiosamente. Entrevista a mí con mi micrófono. Exactamente, Mico micrófono, pues es como así, como chido. En un episodio también. ¡Ah! Sí, es cierto, amigo. Está faltando Guachimingo. Guachimingo, que es una extraña criatura, así como moteada, tiene antenas. Y y le encanta. Bueno, sí, como antenas. Unos dirán que son orejas, yo veo que son como antenas. Y su gran pasión es coleccionar pelosas, amigo. ¿Es como un tipo de conejo? Así es, oye, no sé. Pero el vato es muy mentiroso, güey. Es súper mentiroso. Pregunta seria. Si le gusta coleccionar pelusas, ¿Tendrá acaso el disco de los Superlamas? Para que no sepan de qué estoy hablando, lo voy a, no sé si ponerlo, pero bueno, busquen la pelusa de los Superlamas, amigos, y nos entenderán más o menos. Y bueno, desde luego hay una... este programa no podía ser lógico, porque, digo, aparte de la producción, claro, tiene que haber un staff que esté ahí checando y viendo qué es lo que está pasando, que son los tramoyas, ¿no? O los tramoyistas, exactamente, que son pequeños, y cosas así como... ¿Cosas? Es que yo cuando los veía parecían como de boliche, güey. Sí, es cierto, como pines de boliche. Como pines de boliche, ajá. Y son, ¿cómo se llama? Son funcionarios del programa, ¿no? Yo creo que esa era la idea, ¿no? Que no tuvieran como una característica específica, porque probablemente hace alusión también en cuanto al programa de noticiero, que son muy importantes para la producción, sí, y pasan desapercibidos, podría decirse, ¿no? Así es, hasta que les pasa algo en el noticiero, ¿no? Que claro, se caen, sí, o les pasa algo y ahí dices, ah, o sea, qué pedo. Que generalmente pasa cuando se van a corte, ¿no? Si te das cuenta que de repente siempre les pasa algo, así que les explota una bomba o algo, ¿no? Que en la vida real no pasa, amigo, no, nunca ¿cómo pasa? ¿Crees? No, para nada, ni hay demandas, ni nada por el estilo, amigos, ¿no? Pero lo que vamos es de que ellos son la parte, vamos, es que se oye feo decirlo, pero son la parte invisible de lo que pasa realmente en un programa de una magnitud que tiene que ver con los noticieros, ¿no? Exacto. Generalmente nosotros vemos, como decíamos hace rato, pues vemos la cara, lo que está a cuadro, pero no vemos a la gente, ni los reporteros, ni a los escritores, ni a la iluminación, ni a los camarógrafos. Y lo que se me hace lindo de esta serie es que justo le dieron, aunque son más genéricos en su diseño, pero les dieron como su papel importante, su personalidad, ¿sabes? Sí, y que sí, siempre se están peleando con Juan Henry. Sí, es que... Pero también tienen como sus nombres como tal, y eso se me hace como interesante. A ver, ¿cuáles tienen? Yo no sabía que tenían nombre, para mí era así, Pino 1, Pino 2. No, sí, bueno, los más importantes, porque digamos que pues hay muchísimos, como cualquier programa. Pero puede ser como Benjamín Listillo. Ok, está Rasputillo. Rasputillo, está genial ese nombre. Serafín Juanillo. Martín Martillo. Me encanta porque todos Es que siempre tiene, como con combinan el illo, ¿no? Termina con el illo. Mutín Huesillo. Fundín Fundillo. No, no, ese trabajaba aquí con nosotros desde el sindicato. Lo expulsaron de 31 minutos porque era muy vulgar. Y nosotros la adoptamos. Porque nosotros no juzgamos. Sí. Dijo, me llamo Fundillo. Presta acá tus servicios, con mucho gusto aquí te apoyamos. Sí, amigo, porque si no tiene algún en este programa, no es que le gane la diferencia. Si no hablamos de heces. Ah, sí, no, ni de popó. Me encanta. Fermín, ¿qué dijimos? Valentín Trujillo. Valentín Trujillo, o sea, como Elizalde también. Fermín Vitrujillo, Viturillo, algo así. Virutillo. Joaquín Colmillo. ¿Qué es Bombillo? ¿Qué sé? Baldomero Lilo. Y James J. McNamara. ¡Wow! Ese es extranjero, ¿no? Claro. Venía de la BBC, amigos. Así que los tramoyas, al igual que Juanín, se merecen un tremendo aplauso, amigos. Ellos sí les saben. Es el gringo. Ahora, pregunta. ¿No serán como aliens, tú? ¿Qué? ¿No se ven como aliens? ¿Aliens? ¡Conspiración! ¡Wow! Solo querías apretarlo, sí, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Qué pasó? No son nada aliens. Ahí está. Tres veces le tuve que dar para que funcionara. Malita botonera. Tres veces te engañé. Oye, se te está olvidando también uno de los más importantes. Es que eso voy. Aguanta. Como ustedes sabrán, de repente ya no tienen notas para llenar. Y tienen que rellenar con una serie o una miniserie de televisión, vamos a decirlo así. Un spin-off, ¿no? Y estamos hablando de Calcetín con Rombos Man. Que cada vez que se llama su nombre siempre... Me encanta, es que esto es muy musicalizado. Sí. Este personaje, pues en la vida cotidiana, es un calcetín normal, ya sabes, se pone una pata, Se pone una pata. Pues sí, en un pie, ¿no? ¿Será de morro? ¿De qué pata será? ¿De un niño? ¿O de anciano? ¿De un anciano? ¿De una Porque morra? Porque defiende mucho a los niños. Puede ser, ¿no? Pero cuando pasa algo, cuando hay un problema, se convierte en calcetín con rombos, man. Y es el superhéroe que defiende los derechos de los niños. Y eso está bien chido, amigos. Un dato curioso es que él estudió superheroísmo en el Instituto Superior de Superhéroes. Oh, está letrado y todo eso. Tiene licencia. Así es. No como los mutantes, no como en el universo de Marvel, ¿no? Que todos los querían, ¿cómo se llama? Sí, era así ¿en Civil War? En Civil War, ¿no? Que querían el registro de los, querían su INE y su así es. Y unos no querían estar ahí. Así es, no, pero calcetín con rombos, van... Sí lo hizo, amigos. ¿Por qué? Porque él estudió y derecho. Bueno, no sé derecho, pero estudió superheroísmo. Bueno, sí lo hizo, ¿no? Entonces me encanta porque cada vez que veo un momento de injusticia... él de repente va y todo el mundo dice, oh, es calcetín con rombos, man. Y así soy yo y la chingada, ¿no? Y, claro. y no puedes hacerle esto porque... Y de repente sale así un fade out, no es un fade out, es una transición de rombo, curiosamente. Y dice, todo niño tiene derecho a algo, ¿no? Que es la parte educativa que siempre también lo mencionaba, que todo, ¿no? Que en sí todo es educativo, si te das cuenta. ¿Sí? Digamos que es educativo, pero de una manera más disfrazada, no tan ñoña. Ahora vamos a llegar a ese punto. Eso está interesante. Pero lo que voy es que dice, todo niño tiene derecho a no sé qué. Y gracias. Y luego recapacitan los personajes. ¡Oh, sí, tiene mucha razón! ¡Ah, sí, vamos a jugar aparte, que chingaras más! Y ya, ¿no? Todo en orden. Gracias a Camping con rombos, man. La gente nos va a odiar. Y así de por sí. El disclaimer de no te pegues tanto el audífono. Disclaimer, este episodio no es para niños, de entrada. Bueno, eso ya lo sabía, ¿no? Bueno, sí. Porque tiene la E de extravagante. Así es, amigos. Y para finalizar, porque digo, aquí a 31 minutos, también tiene esa afición con la cultura, el arte y el entretenimiento, el arte sonoro, hay que decirlo. Ajá. Pues también tiene un presentador que es crítico de espectáculos, exactamente. Estoy refiriendo a Policarpio Avendaño. Policarpo. Así es. No me salen las putas. Exactamente. Este batillo se dedica a, digo, además de ser un crítico de espectáculos, porque obviamente pues el vato le sabe y tiene el carisma y todo este show. Es famoso, es conocido por su top. Y cada vez que tú le dices, ¿pero qué te pasa, Policarpio? Y no sé qué. No, es que me salió una buena canción. Y que la chingada, ¿no? Y vamos con el top. Y cada episodio, queridos amigos, presentaba el top 3. ¿Qué top 5? Ni que la chingada. No, top 3, amigos. El elegido por él mismo. O sea, al final eran sus gustos. Eran sus top 3. Es que pero era el crítico. O sea, mira, en parte tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? El vato sabía de espectáculos. Curaba la música. O sea, tenía solo que lo juzgaban justamente por ser muy corrupto y que siempre elegía a sus amigos y familiares. Curiosamente, eso, ¿no? Sí. Que casi no pasa nunca. Nunca, no. ¿Cómo creen, amigos? No. ¿Qué es eso de payola? Es un cuento ahí inventado por los chinos ahí, seguro, para los niños, porque se duerman en la cama, ¿no? No. Y curiosamente, pues sí, salían varios artistas, pero ahí sale también una de las cosas mágicas de la serie. Que viene siendo las canciones. Las canciones, bien hilado, bien sí, hilado. Y ese es el punto que yo quería llegar, ¿no? Digo, más allá de todas las cuestiones situacionales que pasan en el episodio, las canciones en 31 minutos han envejecido de una manera muy interesante, muy bonita, ¿no? A tal grado que de todas las series han hecho, pues ya alrededor de 4 o 5 discos, ¿no? Que es el de 31 minutos, el de 31 minutos, canciones de amor, una canción de Guaripolo, el de Ratoncitos, la gira mundial, que es un en vivo, y el de Arararararo, que es muy bueno, que fue de la última temporada, ¿no? Básicamente cada temporada tiene un disco, ¿no? Y podemos rescatar muchas rolas, por ejemplo, la de Lala. ¿Qué nos dice? Lala. También está la de Señora, duérmeme la pelota, si no, no sé qué haré. Por favor. Ay, qué bonito. Una de mis favoritas, que es Baila sin cesar. Baila sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arregle todo. Buenísima. También sale A mí me gusta el Tanganica. Yo prefiero el Tanganana. Está muy buena, ¿no? Me encanta que haces las voces. Y también sale de mi muñeca Megalo. Me dijo cosas. Buenísima también. Es muy buena. Ah, otra también que es la de me cortaron mal el pelo de ahorrarme el pelo quiero. Me cortaron mal el pelo. Mis amigos me van a molestar. También está la de este equilibrio espiritual, que es el vato que canta básicamente que le quitaron las dos rueditas de este, ¿cómo se llama? A su bicicleta. Está muy buena. Diente Blanco, No Te Vayas, que le canta al diente que ya se murió. Se murió. Iba el diente de los también. Dientes. Me gusta mucho la de Yo Opino. Yo Opino. Ajá. Yo Opino. Ajá. Y es en la primera temporada favorita. Se dio cuenta que la canción de 31 minutos sí tiene letra, que es de yo nunca vi televisión porque era fome. Que fome es una palabra muy chilena. Ah. Fome es como, es aburrido, es como, como me. Lo contrario a fomo, wow. No, no sé si fomo, pero fome es como, como tal, ¿no? Y de la segunda, pues es que muchas canciones, güey, hay un chingo de canciones. Voy a, estoy checando como rápidas, ¿no? La de, la de Severla. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. La de los señores interesantes. ¿Sabes tú para qué son los aviones? No, tú, no sé qué la chingada. Está muy buena. Eso no lo sé porque es muy interesante. El dinosaurio Anacleto, ¿cómo no? ¿Ese cómo va? Soy un dinosaurio y me llaman Anacleto por gusto no sé qué de la puta. Me encanta que te lo sabes todo. Algunas así sí me acuerdo la de voy, voy, voy, voy, voy. Eso es toda la puta rola. Voy, voy. ¿Qué era la de pues el que tío? ¿No crees que eran tan simples, que eran tan chidas? Sí, totalmente. Y hay varias. La de Papá Te Quiero también está bien chida, amigos. Esa escúchela ahí cuando puedan. Pero había otra, la de Ratoncitos. Hola, hola, hola, hola, hola. Ratoncitos, ratos. Está bien chido, amigos. Cuando puedan, vean. Hay muchos Mr. Guantecillo. También es otra chulada. Puedo estar aquí todo el pinche día diciéndole todas las rolas. Y también de la última temporada de son pololos y la chingada y no sé qué, y se van a besar y que no sé qué, y se van a culear. Bueno, no importa, amigos. El caso es que la música ha envejecido también a tal grado que siendo una serie de televisión, no un artista, exacto, tiene tributo. Ese es lo que más me impacta y justo ahorita te lo iba a decir. Wow, ajá, estamos muy conectados en este sí, podcast. Sí, sí, amigos. Porque sí, tiene totalmente hilación. Y lo que más me late fue que justo fue una iniciativa mexicana en colaboración chilena, ¿no? Sí, sí. Pero sí, quien realmente lo produce y todo, pues este vato de Café Tacuba. Emanuel Real, o sea, Meme. Sí, y la verdad es que cuando sacaron el álbum tenía muy buenas colaboraciones. Tiene a Belanova, tiene a Liquid, tiene a Bengala, a Francisca Valenzuela, tiene a Los Bonques, a la misma Natalia Lafourcade, el mismo Meme cantando, Cacho en Pieles, Ariñana, María Daniel y su sonido láser, amigos. Pedro Piedra, a Siddhartha. Cuando en Piedra, Siddhartha. Ajá, a Furlan. Wow. O sea, digamos que tienen una ¿cómo se llama? Pues muy buena crossover, ¿no crees? Sí, sí, sí, la verdad es que está muy buena. Ay, me acuerdo otra rola de objeción de negada. La de que, ¿por qué hablo como idiota? ¿Por qué hablo como idiota? Gusta mucho. Que todo el mundo dice que es la primera canción idiota de Bad Bunny, pero... Está muy buena, está muy buena. Está demasiado buena. Sí, objeción de negada. Escúchenla. Objeción de negada. Justo me encanta porque les... Doggy Style. Bueno, te hablamos de por qué me gusta. ¿Por qué tienen que ver? Bueno, ¿qué te quedas? Pero bueno, a lo que vamos es que con las canciones comenzaron a haber giras. Porque eso era la manera, es lo que más me impacta. Porque era la manera de llevar 31 minutos a tu ciudad. Así como que le llegaste a la de Francia y me voy en tu ciudad. Recuerda que iniciamos de Jalapa, nos vamos a Querétaro, de ahí nos vamos a Puebla, donde sí hacen ferias chingonas. Aguascalientes, tal vez, también está ahí en Aguascachondas. Pero una pequeña pedrada una para pedrada, nuestro bello estado. Y desde luego, el Tour Mundial, ¿no? Que es en Japón, en Chile también, ¿por qué no? En Uruguay, porque. Uruguay es el mejor país. Si nos compran posiblemente en Perú y en Francia con mucha elegancia. Pero estamos hablando de 31 minutos. ¿Nuestra gira qué? Ni siquiera tenemos el reconocimiento todavía que tiene esta serie. Cuando tengamos un músico por lo menos ahí. Tecladista. A ti te tenemos que eres músico. Ah, bueno, sí, pero o estoy aquí platicándoles de mi vida o estoy musicalizando, ¿no? Oh, o sea, ya la vida de productor ya fue. Por ahora. Pero lo que vamos, amigos. es que comenzaron a hacer giras musicales de 31 minutos. ¿Y cómo fue esto? Pues por todas las canciones que se fueron acumulando y que fueron un hitazo. Exacto. En la serie, pues obviamente la banda dijo, oye, pues que debe haber un concierto, debe haber algo por el estilo, ¿no? Y es por ello que por la necesidad también de ser de las series... y también por llevar de una manera teatral lo que viene siendo pues la puesta de escena de 31 minutos, comenzaron a ver estos tours, ¿no? Que ha habido miles y miles y miles, ¿no? Siento que ha habido más giras que temporadas, inclusive, ¿no? Sí, de hecho hay más giras. De hecho, temporadas solamente hay cuatro. Ay, sí, son saretes. Acabo de pinchar ahorita. Es que quiere ganar el celular. Que no, ¿qué es esto? Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Tienen cuatro temporadas nada más. Cuatro temporadas, pero tienen chingos de giras. Está Recitando una Estrella, el Tulio Palusa, que es una referencia a Lollapalooza que acaba de pasar, curiosamente. Gira Mundial. Radio Guaripolo. Aparte, 31 minutos. Me suena como el de Telo, resumo así nomás. Está Calurosa Navidad. The Boys. Romeo y Julieta. Este que es muy importante que lo mencionemos, el tremendo Tulio Tour, querida Gabs. Sí, eso tiene mucho que ver con qué elegancia. Y más que con el programa, tiene que ver mucho con el... Porque resulta, ya acontece que en la gira de México, cuando fue en el 2016... Cuando estábamos nosotros estando haciendo el podcast de MySpace. Ajá, fue por esas fechas. Por esas fechas más o menos en el 2016, en octubre, por ahí más o menos. Estaban haciendo el tremendo Tulio Tour, que de hecho iban a ir a Oaxaca, iban a ir a México. Tenemos un podcast de MySpace. Así es, Bala 1. Oye, hemos gastado tantas vales, ¿no? Hemos estado muy concentrados en el tema, programa. ¿Eh? Sí. Bueno, pues fueron a varios. Pues hicieron una gira en México, una gira interna que les fue pues muy muy bien. Porque en Oaxaca, México, Ciudad siempre, de México, cabe mencionar que siempre les va muy bien. En Puebla, ellos sí fueron a Querétaro, no, que nosotros aquí dos pinches mens. Ahí fueron a Monterrey, desde luego, y a Guadalajara, o sea, fueron a una gira, pero el cartel tiene demasiada arte. Lo gritamos con orgullo, ¿ves? ¿Por qué? Porque bueno, otra, si ustedes son ¿cómo te digo? Observadores y conocedores, váyanse al episodio de MySpace. Claro. Y en la portada está la respuesta. ¿Por qué les digo esto? No es una forma para que scrollen todos los episodios y vean todo lo que hemos hecho. No es ese ejercicio. No es que MySpace tenga bajas reproducciones, amigos, se olvida. No, para nada. Sino que este episodio en específico, bueno, estábamos mostrando el cartel oficial. Ajá. Del tremendo Tulio Tour, y en ello hace una clarísima y total referencia a el Floral Shop, que es el disco de Macintosh Floss. Que es un himno. Que es donde viene el himno nacional del Vaporwave, ¿no? Entonces hicieron una parodia pues, tal cual, ¿no? Es que tienen que verlo. O sea, para empezar, está nuestro ya muy famoso piso de cuadritos negros. Sí. Obviamente con el fondo rosa Vaporwave, porque no se me ocurre decirle de otra forma. Hay que patentar ese rosa Vaporwave, ¿eh? Y sale nada más y nada menos que Tulio Wave, exactamente, en un busto, exactamente, pero muy mamado, ¿no? Está mamadísimo, porque justamente este tremendo Tulio Tour, ajá, lo crearon como un homenaje o como una ayuda de Tulio porque estaba deprimido. Según que era por su cumpleaños, ¿no? O algo así, tenía entendido, pero... El vato estaba como deprimido probablemente por su cumpleaños y fue un homenaje para levantarle el ánimo. Chale, yo creo que es el menos... Bueno, ahí sí te das cuenta que son cuates, que son amigos, sí. ¿Eh? O que tiene mucho varo y por estar esperando que le den. Sí, porque parece que tú le tienes varo, ¿no? Pero a lo que voy es que imagínate qué tan egocentrista eres como para hacerte un propio. Y que sales en el busto, o sea, ni siquiera es como que, mi invitación de mi fiesta. Exactamente. No faltes, ¿no? Estás ahí en medio de la nada. O sea, no en medio de la nada, sino en medio de la portada. Sí. Y es un homenaje a ti mismo también, ¿no? Como un epítome del egocentrismo. Así eres la vara más alta que hay. Eres el arquitecto de tu destino, dirían en El Secreto, ¿no? Y como bien decía Gabs, aparte de todo eso, en la parte del fondo pues tiene como una playita y todo ese show. Dijeron, ¿qué podemos hacer más Vaporwave? Sí. Le faltaron las palmeras también. Ya, pero hay que mencionarlo, ¿por qué hicieron esta parodia? Cuando estaba... hicieron esta parodia, estaba en el 2016 el apogeo del Vaporwave. No hay más excusa gusta, amigos. Exacto. Era lo que estaba de moda, ¿no? Y nosotros no es que estemos de moda, ¿no? Simplemente nosotros nos encanta documentar este suceso y por qué fue tan popular, ¿no? Y qué chido que lo hayamos puesto tal cual, o sea, y haya quedado para la posteridad de la historia QLDF. Han pasado, ¿qué? Ya casi 9 años de que sacamos este episodio y ha envejecido bien. Está muy cabrón esto. Y en ninguna temporada habíamos hablado de 30 minutos, pues, creo. No, es que todavía no era vape, hasta ahorita, ya. Bueno, sí, 2004, 2000, ya, 2025. 2003, ya, llevamos dos años de retraso. Pero ya le tocaba, era como Dr. House, Dr. House apenas entró, para dos. Pero bueno, amigos, su gira fue chida. ¿Y en qué consiste? Bueno, hacen pequeños sketches, monólogos, apariciones teatrales. Obviamente todo el elenco original, pero entre cada... ¿cómo te llama? Entre cada chiste, entre cada gag, entre cada actuación hay canciones. Y son las canciones que aparecen en todo el episodio de 30, en todos los episodios de 31 minutos o las más populares, ¿no? A tal grado de que pues la banda ya a veces va por el show que es en vivo, aunque no tenga nada que ver con la serie, y va por las canciones, amigos. De hecho, sí. Y como les decía, pues 31 minutos es hiper mega popular afuera, por lo menos de aquí de México. Tan popular es, amigos, que hace unos meses, hay que decirlo, estuvieron en CDMX atendiendo un museo, el museo de 31 minutos. Estuvieron en México y ahorita actualmente, mientras estamos grabando esto, van a estar en Monterrey, en el Parque Fundidor, amigos. Del 11 de abril al 13 de julio. Y no nos pagan nada, páganos algo, no sean culeros, ¿no? Y aparte van a presentar Don Quijote. O sea, van a hacer una puesta en escena, amigos. Wow. Y no solo eso. Antes de seguir con lo que... Boletos en Ticketmaster. Exactamente. Al 325-9000. Bueno, todavía no existe 325-9000. Oye, no tenemos podcast de Ticketmaster. Y ya debe ser. Ya. Eso ya fue. Ya fue. Súper vapor eso. Pero lo que vamos, amigos, es que la ambición de 31 minutos, aparte de llevar una gira. La ambición y la visión. Aparte de tener su museo. Aparte de tener el libro verde, que es rojo, amarillo y todos los libros y de todos los colores. Y aparte tienen el catálogo del museo de 31 en libro, ¿no? A la vez. Tienen la música. Tienen videojuegos, tuvieron su revista, tuvieron comerciales. Es más, es todo un hito, un tema. Siguiente ejercicio, y este va a estar bueno. Cuando viene México, cuando viene a 31 minutos a México, generalmente hace como pequeños promos, ¿no? Había uno que hace con luchadores. Ese me encantó. Había unos que hace como minutos, pero había uno que fue censurado. Y ahorita vas a ver por qué. Wow. Así que escuchemos este promo baneado de 31 minutos, queridos amigos. 357 AM, oficina 31 minutos. ¿Es la tapatía? ¿Que no íbamos a Guadalajara? Chistes de pastel. Así se le dice a Guadalajara. Perla Tapatía, ciudad de mariachis, donde todo lleva limones. ¡Ay, qué asco! ¡Oh, qué chafo eres, güey! ¡Sin groserías, por favor! Así se le dice a los amigos. Guáchete. Es la onda, en la tierra de Chicharito. ¿Chicharito? ¿El primo de Chespirito? No mames, tuyo. Chicharito juega racquetbol según esta página. Y es padrísimo. Anota y apréndetelo. Solo así podremos cautivar a nuestro público guadalajarino. Es la ¿Puedo decir? ¡Ándale! Y eso. La referencia de Chavo. Ahí lo vemos, carnal. ¿Y todo eso sale en internet? Pues clarines, vamos a Guadalajara y debemos hablar como tapatíos. ¿Y qué vamos a comer? Tortas ahogadas. ¡Oh, pero qué le pasa a los guadalajarenses! Se dice guadalajarinos. ¡Sas! Eso es. No hables como el Chavo idiota. No es. El Chavo idiota. ¿Vas a decir groserías? Estás haciendo que me esponje. Oh, mira, aquí hay algo interesante. ¡Oh, del Chapulín del Ocho! ¡Basta! Hay muchos murales. Y me encanta que tiene risas grabadas y todo. Claro. ¡Grafitis callejeros! No, son muy buenos los grafitis. Genios de arte. ¿Y qué significan que bla, bla, bla, bla, bla, bla? ¡Oh, sí! ¡Bla, bla, bla! Y me encanta porque hacen referencias de... Yo tampoco. Oye, ¿y qué palabras riman con Guadalajara? No sé, pero es más fácil con Jalisco. ¿Jalisco? ¿El mismo que no se raja? El mismo. No, muy bueno, muy bueno. No sé, pero rima con Guadalajara. Y ahí está, amigos. Bien, ahí está, Teatro Diana. Así es. Si tienen una máquina del tiempo, pueden ir el 23 de noviembre. Y los boletos están en ticketmaster.com.mx. Y pero 2014, exactamente. Este promo lo sacaron en sopitas.com porque no había otra manera de sacarlo en otro lugar, amigos. Por lógicas razones. El No Mames Tulio es chulada, güey. Debería ser este monumento no de la humanidad. Tulio. Era como, no mames, Tulio. Una me encanta madre la voz de Bodoque. Sí, es como, es muy, es siento muy que no le pertenece. Como que el muñeco, o sea, el títere es muy infantil o muy así tierno. Sí. Y la voz. Bueno, es que también. Es uno de los. Es que Bodoque también, ¿no? tiene una, un historial. Te digo, sí, de claro, excesos. Un poco criminal. Yo digo que por el alcohol se le fue engrosando más la voz y por eso fue que valió verga. Bueno, al que iba, lo más importante, lo más bestia. Como se dan cuenta, tiene diferente marketing y tiene mucho merchandising, ¿no? Desde su serie, desde su ¿cómo se llama? Hablamos de la música. De su música, del tal museo. Tal cual el merchandising. Que el tiene. Merchandising, que los videojuegos, que el libro rojo, que es verde, que el verde, que es rojo. Tan ambiciados fueron que hicieron una película. Y van a hacer otra, exactamente. Siento. Pero curiosamente, a mucha gente no le gustó la primera película. Ah, yo no la he visto, la verdad. Está en YouTube. De hecho, queridos amigos, para que no haya bronca de que, que son muy elitistas, que 31 minutos la serie la pueden ver gratis en YouTube. No hay bronca, ahí está. Y así para que no digan porque que ganan más de sus giras y de sus merchandising. De hecho, sí. Pero sí, todas las series pueden verlo. De hecho, tienen incluso capítulos especiales de radio. Tienen muchas cosas de ellos. Pero la película, sobre todo tienen una película es en la que, digo, para no contarles mucho tiempo, resulta que hay una morra que tiene mucho dinero, que colecciona como animales exóticos y obviamente los diseca y todo. Pero le falta uno en especial. Uno muy importante, uno súper, hiper, mega valioso, que es Juanín. Juanín, el productor. Y pensé que iba a decir Guachimango. No, ese que es mentiroso. Hay que coleccionar pelos ahí, la chingada. No. Pero curiosamente, es cuando lo tratan más de la verga al pobre Además, Juanín, porque se le cagan todo, ¿no? Porque él tenía que organizar el cumpleaños y todo el show de Tulio y la chingada. O sea, Tulio termina despidiendo. O sea, imagínate, fue el despido más fuerte que hubo, ¿no? Pero para que vean qué es lo que sucedió, por qué lo despidió, les invitamos a que vean la película de 31 minutos disponible gratis, seguramente ahí en YouTube, o si no, en alguna cuestión pirata de su preferencia, ¿no? Ya saben que ahí lo pueden encontrar. Pero bueno, ya para terminar ¡qué legal! ¿Con qué te quedas, Gabs? Ya quería llegar a esta parte. La mecha, es que no sabría cómo decir nada más una sola cosa. Pero en su momento creo que lo que más me gustaban sí eran las canciones. Ok. Y ahora siento que ya volviéndolo a revisar, como que viéndolo de esta parte creativa, me mama o me encanta cómo tenían tan solo la visión para extenderse cual la extendedora. Olvidé algún nombre de algún extendido, animal. Extended version. El repetido. Pero no, o sea, todo lo que hicieron, pero sobre todo como esta habilidad para expandirse. ¿Como verdolaja? ¿Eso tiene sentido? Pues, ¿la verdolaja se expande? Creo, no sé. Como un hongo. Como un hongo. Andale, los hongos ya ves que van creciendo, se enramil. Expandirse como un hongo. Así es. Pero bonito. Pero no, estaba viendo efectos colaterales. Vean la muy buena serie, por cierto. Yo pensé en The Last of Us. Ah, también. Y ya va a sacar la segunda temporada. Está buena. Y si los quieren un videojuego, también chéquenlo. Está chido, ¿eh? Con soundtrack de Gustavo Santaolalla. Chingón sí, también. Muy perro. Que me encantaría. Aparente, escuchas así en lo personal. Me encantaría. Si usted escuchando alguna vez Gustavo Santaolalla, que produjera La Pierna de Santana. Wow. O sea, no, sería así, mi hijitazo. O sea, ¿por qué? Porque todos los discos que me gustan los produce Molotov. ¿Dónde jugarán las niñas? Lo produjo él. El de Wow de Árbol lo produjo él. El del Circo de Maldita Vecindad lo produjo él. El primero de Julieta Venegas lo produjo él. Deberías escribirle. Me encantaría, o sea, pero no sé. Si alguien tiene contacto ahí de Santaolalla, ahí hagan paro. Sí, no, ya lo tengo, ¿no? Ya. O Animal Crisper, por favor. Avísenme, por favor, le contacto. No tenemos mucho, ¿no? Igual con las donaciones de Kelly García, la referencia. Igual y podemos contar por lo menos para un café, ¿no? Igual y con eso tenemos, ¿no? Por lo menos una entrevista, ¿no? Así como te va bien, gracias, y ya chica su madre. Pero son 10 mil pesos. Pero regresando al punto, ¿no? Estamos hablando de que se expandió como hongo. Como hongo. De Last of Us. Y, o sea, a mí me impacta eso, o sea, la capacidad que tenían para inventar personajes, para el storytelling, para mantenerse activos, que no se perdiera el hilo y como sobre todo adaptarse a las épocas que van viviendo. Porque si bien las temporadas, digamos, ya terminaron como de serie, en sus giras pues siguen sacando historias que son muy relevantes, sí, y como muy actualizadas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la depresión, de los ataques de pánico, eso es como algo con lo que yo me quedaría de estos genios que no sé decirlos de otra forma. Okay. Y que me encanta como esto de que tal vez en tu país no seas el más famoso, pero puede, no quiere decir que en este mundo globalizado donde la gente pobre no tiene el lugar. Y la carencia. En este mundo globalizado, puedes triunfar en cualquier parte, sí, del mundo, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Ah, eso también es real. Entonces yo creo que sí, eso aplica tanto para el Chavo del 8 como para 31 exacto. minutos, exacto, ¿no? ¿Y tú con qué te quedas, Patecu? Uy, está bueno. O sea, bueno, dije algo en concreto. O lo que tú quieras. Sí, algo en concreto, algo muy, muy en concreto. No subestimaron a la audiencia. Yo creo que es lo más importante. He visto... La escucharon. Sí, más bien supieron cómo llegarle. Porque mira, he visto chingo de programas infantiles en donde tratan al infante como si fuera... algo menos, ¿sabes? Ajá, como que si fuera tontito. Como bobito, exactamente, ¿no? Y esto lo he visto tanto en programas internacionales como en programas locales. O sea, yo he visto programas locales que... Y ¡ah, animados, cómo están! ¿No? Y no sé qué, y que la chingada. Sí, sí, todos sí, somos sí. felices. Váyanse la verga. O sea, nadie es así. O sea, nadie actúa de esa manera. Y siento que acá sacaron la humanización... Ajá. De lo que es real, pero llevado a explicarlo como los infantes, ¿no? Exacto. Que tiene que ver mucho con con la ironía, con el chiste, pues también con las partes feas. Sí, cuestiones reales, cuestiones como decíamos. Exactamente, ¿no? Que con los vicios, como decías, con Juan Carlos Bodoque, ¿no? Con lo ostentoso que es Trilo Treviño, con lo insistente y hasta Sim que puede ser ¿cómo se llama? Marugo, ¿no? Marugo, con el nepotismo que existe con Pantana. Con Patana, no, con el otro güey, con con Policarpo, por ejemplo, ¿no? Con la corrupción, ajá, no sé, o sea, pero todo llevado a la gracia, pero al fin y al cabo sigue siendo, es parte del mundo real, ¿no? Pero bien dibujada la línea entre lo que está bien y mal, ¿no crees? Ah, sí. Sí, no, eso no está indiscutible, ¿no? Pero también se da la libertad de jugar con algo que sería ser, entre comillas, prohibido, ¿no? Ajá. Decir idiota, por ejemplo, en la serie, o decir caca, ¿no? Y hasta el mismo Tulio le dice a Juan Carlos, que cuando le pasa ese episodio, ¿no? Que está hablando de la caca, ¿no? Porque van justamente a una planta de tratamiento de agua, donde pues, hay un chingo de popó, y le llaman como caca, ¿no? Y Tulio Treviño dice, oye, es que, y todo eso tiene que pasar la popi, y le dice, Juan Carlos, no, Tulio, las cosas como son. La caca. La caca. Llamado churritín o... ideal para las cenas, ¿sí? O las comidas familiares, dice algo así. O sea, ese tipo de cosas me gustan porque no subestiman. Y a pesar de que suenen, entre comillas, vulgares, todo mundo las dice a diario, ¿no? Es como... no es como un secreto o como una mentira piedosa, pero eso es lo que voy. Me gusta mucho que no subestimen a la audiencia, que sepa que son los morros que lo ven y que lo entienden y que no tienen que estar camuflajeando con otras palabras o con otras acciones, sino que simplemente la vida misma les va enseñando y cosas tan cotidianas, ¿no? Como lo es una entrevista, como lo es un evento, como lo es el comportamiento humano tal cual. Y digo, exacto, reflejado en este caso en la población chilena, pero la gente mexa, o por lo menos aquí, siente muy identificado, ¿no? Porque se traslapa también al sentir latino. Sí, sí, que sí. Que tenemos como esto en común. No, y aparte las parodias que hacen, ¿no? Que los telejuegos, claro, y que los programas de variedad y que todo porque este show. Nunca se sale del formato noticiero, o sea, idea central, exacto, ¿no? Y aparte entra los reportajes. Aparte en lo absurdo, claro, eso es lo que me gusta, y lo irreverente. Yo creo que por eso me gusta mucho 31 minutos, ¿no? Y agradezco, gracias a... porque la primera vez que lo vi fue Nickelodeon en su momento, cuando llegué a tener cable. Digo, era robado y todo, pero en ese momento pues, era más fácil piratearlo, ¿no? Y desde luego, para toda la gente que no llegó a tener cable, no se preocupen, porque en su momento la llegaron a pasar en el canal 11 niños, ¿no? 11 niños, que también tiene muy buen contenido y que en su momento también llegó a tener, y creo que ya volvió a regresar, uno de los programas más importantes que creo yo para las infancias, que es Visvirige, que es Visvirige, que todo mundo, más de uno y yo me incluyo, querían su credencial de reportero Visvirige, ¿no? Así que este canal, sigo esperando mi credencial, la mandé cuando era, que tenía 7 años, no me ha llegado mi credencial de reportero. Ya te la hubieras impreso tú y creo que hay una impresión, pero bueno, ahí sería bueno también de pero bueno, ustedes qué show, queridos amigos, ¿con qué se quedan con respecto a 31 minutos? Se quedan con las risas, con el buen humor, con sus canciones, con sus libros, el libro rojo que es verde, que es amarillo, con los chistes pedoros, háganlo en sus comentarios. Y sobre todo saber de nuestros amigos chilenos. Así, sobre todo a la banda de Chile, la sobre todo. Verdad. Si les gusta esta serie, ¿está chida o está sobrevalorada? En su país, claro, Natal. Porque nosotros lo vemos como como fan, ¿no? Sería fan, pero también así como vimos, pero también somos críticos, así como vimos Chespirito, que también tenía sus genialidades, también sabemos que tenía sus cagadas, ¿no? Y tenía sus cosas turbias. Al fin y al cabo, este programa es misceláneo, amigos. Diviértanse un rato, chingado. No tienes que ser todo serio, amigos. Para eso, mejor vayan a ver las noticias verdaderas ahí, que puro balazo y cosas muy feas y que no se las deseamos a nadie para nada. No. Así que, queridos amigos, háganos saber en sus comentarios. Hablando de comentarios, Gabs. Tenemos varios comentarios que nos han llegado a través de la página de Spotify, porque en Instagram ya casi ni escribe, nada más nos dan puro like, creo yo. Así que tenemos de entrada a Don Chris Wave y dice: al chile a mí me da un montón de hueva el chavo. Es que es tan repetitivo con su fórmula de se queda un malentendido, Don Ramón le golpea a Kiko, este lo acusa, su mamá golpea a Don Ramón y luego Don Ramón al chavo porque lo mencionó a su abuela. No, ma, de morro me aburría macizo hasta que prefería que me pusieran a repasar las tablas que anda viendo el chavo. Wow. Ya, yo era lo contrario, güey. Yo siempre me cagan las tablas. Es que ya sabes, comunicólogo, güey. Es más, si el chavo hubiera salido hoy al capítulo 10, ya se hubiera quedado quejado por lo monótono del programa. Saludos, ¿no? Qué bueno que nosotros no somos el chavo del 8, amigos, y por eso seguimos aquí. Por otro lado, un compositor X, hace 11 días nos comentó. Bueno, es que este programa era para la siguiente semana, pero no estábamos, ya saben. Pero cuéntanos, Gabs, ¿qué dijo un compositor X? Saludos, un compositor X, como siempre. Muchas gracias por componernos también. La rola, por si escuchen, está en Spotify, que léganse la de Francia y en el compilado. Así es, y dice: ¿soy yo o andaban bien espaciales hoy? ¿Qué? No como tal, pero. Y tenemos a Alex KZ9, aquí hace 10 días y nos dice: ¿quieres podcast 2 veces a la semana? Pues sí. ¿Pero ya donaste en coffee.com/QLDF? Pues no. ¿Pero quieres 2 podcasts a la semana? Pues sí. Me encanta porque te tienes la referencia del chavo, güey. Pensé que no hablarían de los discos que grabaron en el elenco de Chavo. Claro que creo sí. Que no salieron de México, aunque dicen que algunos llegaron a Uruguay. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien, perdón. Claro. Vamos de nuevo. Toma, 2, 3, 2. Pensé que no. Me encanta porque parecía que lo vamos a grabar. Ya sé. Y nunca lo editamos, güey. Pensé que no hablarían de los discos que grabaron del elenco del Chavo. Creo que no salieron de México, aunque dicen que llegaron varios. Algunos llegaron a Uruguay porque. Uruguay es el mejor país. Ya, en serio, no sé si se comercializó internacionalmente. Oficialmente es el podcast más largo de es Qué Elegancia cierto. De Francia. ¡Un aplauso! Le ganaron al podcast de Reina Isabel. Sigan así, 2TQM. Me encanta que llevan como que... El timing, el conteo, ¿no? El timing, sí, y todo. Sí, sí, sí. Y ahorita llevamos hora 14. O sea, este podía ser el segundo más largo. Esperemos que sea el segundo más largo, ¿no? Para no destronar al Chavo del 8. Sí, es que el Chavo es mercado nacional. Aquí todo el mundo lo sabe, ¿no? Y por otro lado tenemos a Manuel Pinto Cáceres. ¡Wow! ¿Qué hace 7 días? Es nuevo. En Chile, Chespirito siempre ha tenido éxito pasando por varios canales de TV Abierta. ¡Wow! Tenemos el primer Manuel, si es que estás escuchando esto, por favor, coméntanos qué onda con 31 minutos. Gracias. Excelente. Dice que en los años 90 los circos de los integrantes de Chespirito, como Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Carlos Villagrán, que vivió en el país un tiempo. ¡Cierto! ¡Doblemente cierto! Y María Antonieta Las Nieves fueron populares en Chile. Solo fui al de la Chirindina hace mucho tiempo. También recuerdo el juego Street Chavez, creado por fans también en los 2000. ¡Wow! Saludos al equipo QLDF, siempre lo escucho y dejo mi like. ¡Ah! Muchas gracias. Gracias, Manuel. Un aplauso, por favor. Un aplauso también. Porque chileno, ¿no? Chileno. 31 minutos. Y para que nos comente. Raras tocadas pencas, ¿no? Pop, rock and pop. Ya, es muy, muy, muy, genial esto. Magma Mix. Sí, amigos, sí estudié, sí hay cosas chilenas que me gustan. Bueno, antes hay que aprovechar el mensaje. Es cierto, claro. Tuvieron varios circos cada uno de ellos, en efecto. La Chilindrina incluso quiere volver a hacer su circo. Wow. Ya lo anunció previamente que sí le gustaría volver a hacer el circo de la Chilindrina. Y creo que le queda un buen rato para hacer el personaje. ¿Qué tan digno lo vaya a hacer como Kiko? Eso no lo sé. De lo que sí es cierto que Carlos Villagrán estuvo viviendo un rato. Sí, es cierto, no lo mencionamos. Es cierto, y se cambió el nombre cuando tenía las cuestiones legales por Federico. Ajá. Que era también como el nombre. Y aparte se cambió el traje, era de color blanco. Pues supongo que todo le pertenecía pues a Chespirito. Sí, obviamente, ¿no? Entonces pertenece tu alma. Sí. Entonces ese fue un dato que se nos pasó. Exacto. También cuando se va Kiko de la serie, es lo que no dijimos, que se va Kiko de la serie, pero no pierde tanto su chispa como cuando se va Don Ramón. Es que también lo en una entrevista justamente lo menciona, ¿no? Que en una pieza de ajedrez pones a todos, o sea, te puede ir cualquiera, pero si quitas a Don Ramón, se va, es un cagadero, ¿no? Eso lo habíamos mencionado justamente Carlos Villagrán en una de las entrevistas que hicieron, seguramente allá en Chile, ¿no? Ahí está la crestomatía por si lo quieren ver. Pero bueno, esto es lo que tenemos con respecto a esta cosa Spotify. Que se llama Spotify. Y queda uno. Que es el de Don Gris, güey, otra vez. Dice: he tenido unas semanas muy pesadas en el trabajo. Llego a la casa sin ganas de nada más que descansar nomás. Pero veo luego que gracias a su puntualidad al publicar un podcast, ahora ya no, la gente ya ni les comenta. Y entonces me digo a mí mismo que no puedo dejarlos solos sin comentarlos para leer su sección de comentarios que cada vez dura menos. En fin, no me gusta el chavo de ninguna de sus versiones. Okay. Ya lo digo. Ya quedó muy claro, pero que se agradece. Lo quiere reafirmar, ¿no? Claro, claro. No le tengo cariño ni nada, pero dato curioso. Ya de grande me enteré que el papá biológico de mi mamá era prima de Ramón Valdés. ¡Ah! Y por ende también el Loco Valdés y de Tintana. ¿Qué? Ay, qué bonitas películas de Tintana. Oye, de Tintana tenemos. Ah, y sí merece. Hay que hablar. Es muy bello. Qué estilazo tenía y esa moda del pachuco le quedaba muy bien. Pero no solo eso, también cantaba. Le recomiendo la de Contigo, la de Bonita, como ellos, juguetes, o la gloria eres tú. Canciones muy románticas para recomendarle a la morrita. Ya ni me digan que me acuerdo, chica. Ay, te entiendo. Así que mejor me voy. Saludos. Te digo que anda romántico. Sí, te digo que cierto. La vez pasada, el episodio pasado andaba como muy hardcore. Y ahorita ya se suavizó. Ya anda más romántica. Le hace falta amor, amigos. Te vamos a mandar un disco de Tintán a ver si le encontramos, ¿no? Qué dato curioso. No, digo, sin hablar de tantito de Tintán, hay un tributo que hicieron que se llama Viva Tintán, que lo recomiendo mucho. Búsquenlo. Digo, no creo que esté en plataformas. Que sale la canción de Piel Canela de Natalia Lafourcade, Calabacitas Tiernas, Contigo, la de Bonita, la de Contigo es la de Mis besos se volvieron a recrear, tus besos se volvieron a recrear aquí en mi boca, alguna madre de esas, Guatatina, chéquense, Los Agachados, A Comer Pancita, con Los Agachados, que le hace, ¿cómo se llama esta banda? No, de Sky, no sé. De Pachucos, Maldita Vecindad y los Hijos de Quinto Patio. Vecindad. Esa básicamente, ahí está. Pero bueno, amigos, ¿qué show? ¿Con qué se quedan? Esos fueron los comentarios. ¿Y con qué se quedan de 31 minutos? Háganos saber en los comentarios. Y gracias por seguir aquí. Desde luego. Pero bueno, esto fue ¡Qué Elegancia! Ok, oficialmente este es el episodio más largo. ya llegamos a punto. Nosotros nos superamos cada vez por la audiencia. Y el día de hoy voy a poner una canción, me voy a poner un atrevimiento, Gaps, porque digo... Es el top. Es mi top. De hecho, realmente la gran mayoría las cago. Hacemos la curaduría aquí, amigos. No tenemos aquí científicos. Científicos de la música. De la música, no. Ese no nos alcanzó. O era investigar el tema o a ver quién chingó estaba ahí. Todo el pinche día perdiendo el tiempo en MyCamp. Pero no, esta canción en específico es un remix de Justice que, déjenme decirles, fui el pasado 12 de marzo a verlos. ¡Wow! Fue una experiencia increíble. Catártica, así te la pongo. Wow. Entré en catarsis, güey. Me puse a chillar, con eso te digo todo. Me puse a chillar muy cabrón, güey. Loco. Sí, mientras estaba bailando, estaba berriando. La chingada, güey, pero sí. Y sin duda... Gran show. No me arrepiento de nada. Aparte, no estuve tan cerca, pero vi todo el espectáculo, ¿no? Wow. Y aparte me encanta porque te advierte, así, advertencia. Antes de iniciar ¿cómo se llama? ¿Es para epilépticos? Es para... No, no para epilépticos. Sí, te ponen una advertencia. Por las luces y sí, todo. Sí, pues es que sí. Nada más, pero no me dieron tan feo a mí, ¿no? Igual los demásitos epilépticos ahí bailando, ¿no? Pero no, lo que vamos es que es un gran show. La verdad, yo lo llevaba muchos años esperando. Muchos años. Creo que desde que yo estaba en la universidad y no había podido ir hasta ahorita. Qué chido, y no me arrepiento ni un pinche segundo. Y la verdad es que está muy bueno. Quería estrenar el sol, soy mamón. La neta, sí lo quería hacer. Pero de Rodo y Rodosu, que también lo hemos puesto, tenemos esta canción que dice más o menos así. Rolón. Esto se llama One Night All Night. One Night All Night de Rough Brothers Edit. Y lo voy a echar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Para bailar. Lo escuchamos en la próxima semana. Cuídense los mucho. De QM. ¡Sayonara! ¡Chao! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?